los vi, eran como las dos, salir de un viejo hotel, tomados de la mano. Él un beso te dio, sonreían los dos, se burlaban de mí mientras yo me moría. Y ahora dices que no, que te habré confundido con alguien como tú, con tu buen parecido. No me mires, mujer, si se te ve en la cara cuando mientes mi amor. Tú me partes el alma. Mentías, mujer, mentías, mujer, te ibas con él, te ibas con él, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Mentías, mujer, mentías, mujer, te ibas con él, te ibas con él, te di mi amor, te di mi amor, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Tantos años de amor y de estar siempre juntos, ¿quién diría que acabe todo esto en un segundo? Y ahora dices que no, que te habré confundido con alguien como tú, con tu buen parecido. No me mires, mujer, si se te ve la cuando mientes mi amor, tú me partes el alma. Mentías, mujer, mentías, mujer, te ibas con él, te ibas con él, sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira. Mentías, mujer, mentías, mujer, te ibas con él, te ibas con él, te di mi amor, te di mi amor, saber que eres la infiel, la reina de la mentira.